quieren? ¿Qué es lo que quieren? Digo dos. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Quién le dijo que esto terminó? Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Vamos saltando todos, che. Gracias por ser fiesteros. Mario Belgrano, ¡hala! Cada día que sale el sol se queda en tu mirada. Y saber que te quema, más que te quema, ya tu corazón quita las veras. Porque sigo soñando, porque me hace muy bien. Todo está comenzando y sé que algo va a suceder. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Para César de Llofre. Regalito para la gana también. El Pete. Cada día que sale el sol se queda en tu mirada. Y saber que te quema, más que te quema, ya tu corazón quita las velas. Porque sigo soñando, porque me hace muy bien. Todo está comenzando y sé que algo va a suceder. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Super amigo, vamos todo loco. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Para Chile, recuerden chicos, el próximo domingo en la Belgrano, nos vamos en Place. Gracias a todos chicos, gracias por haber venido. Bueno chicos, muchísimas gracias por todo, hasta aquí llegamos. Recuerden que esta noche salimos 22:30 desde Olmos y Maipú hacia el Colón de Alta Gracia. El próximo domingo la fiesta los espera en la Sociedad Belgrano. Humildemente, chicos, como siempre le decimos, buenas noches tengan todos y muchas gracias por venir. Muchas gracias por...